Bueno, yo empecé a escuchar primero el programa de Incupo cuando se daba por enseñado el programa alfabetización. Doña Guati Osuna, Colonias Unidas, Chaco. Empecé a escuchar por la radio, después había otra familia que empezaba, se reunían en la casa de don Baltasar González a hacer la escuelita. Y después por ahí nos hicimos conocidos, después el año 80 formamos una huerta comunitaria. Todos los jueves nos juntábamos. Y después de eso hicimos un costurero, un grupo de costureros, y todos los jueves nos juntábamos y hacíamos de los dos trabajos. Y en ese tiempo me acuerdo que nos visitó el padre Aldo Martínez y nos pidió la receta de la torta olla. Y la verdad, tan tímida que era en ese tiempo, no le dimos. Yo no le di la torta, no me animaba porque me costaba de expresarme. No, me cambié ahora después de los años, ya no me puedo callar más. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.